dado a mi vida sabor. Tú le has dado a mi vida algo grande. Tú le has dado a mi vida sabor. Tú le has dado a mi vida algo grande. Lo que yo siento es tan grande que no ni yo mismo lo puedo contar. Porque este gozo que siento yo solo Jesús te lo puede dar. Porque este gozo que siento yo solo Jesús me lo puede dar. Ábrele tu corazón, dale tu vida al Señor. Ya tú verás que su amor no tiene comparación. Porque este gozo que siento yo solo Jesús me lo puede dar.